toda nuestra historia terminó. De aquel amor eterno que los dos nos juramos. Era tan bello despertar cada mañana y saber que estabas junto a mí. Ni sé cuál fue la razón, ni por qué me dijiste adiós. Solo quiero que sepas, voy a amarte hasta que me muera. Yo solo quiero que sepas, voy a amarte hasta que me muera. Porque a ti yo te voy a amar, y te voy a extrañar. Y si algún día tú decides volver, aquí te esperaré. Toda nuestra historia terminó, ya que el amor eterno que los dos nos juramos. Yo despierto cada mañana y saber que estabas junto a mí. Yo aún no sé lo que pasó, ni sé cuál fue la razón, ni por qué me dijiste adiós. Solo quiero que sepas, voy a amarte hasta que me muera. Yo solo quiero que sepas, voy a amarte hasta que me muera. Porque a ti yo te voy a amar, y te voy a extrañar. Y si algún día tú decides volver, aquí te esperaré.